El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, visita Lora del Río con motivo del inicio de la campaña citrícola. Diego Valderas visitó la cooperativa San Sebastián de Lora del Río, en la que se pusieron en marcha las líneas de trabajo de la cooperativa para el inicio de la campaña. El vicepresidente de la Junta fue acompañado durante la visita a las instalaciones por el alcalde de Lora del Río, Javier Reynoso, el concejal delegado de Agricultura, Miguel Ángel Rosa, y representantes de empresas y cooperativas agrícolas locales y de la comarca. El coordinador general de Izquierda Unida de Andalucía realizó unas importantes declaraciones durante el acto, en las que ha asegurado que no descarta la posibilidad de que el próximo 14 de noviembre, fecha fijada por los sindicatos para la huelga general, el gobierno andaluz se una a dicha protesta. Yo tengo un ADN y tengo una coherencia y además tengo prioridades, y hoy por hoy mi prioridad de clase está encima de la mesa, está encima de la mesa, y por lo tanto cuando llegue ese día pues estableceré, seguramente a lo mejor nos encontramos un gobierno con servicios mínimos, bueno, pues bien. El vicepresidente de la Junta manifiesta que se reafirma en las declaraciones realizadas esta semana, en las que destacaba el compromiso de los cargos públicos de Izquierda Unida con la convocatoria de huelga general. Diego Valderas ha instado a la clase política a iniciar una reflexión sobre cómo romper las barreras de una legalidad injusta con el fin de evitar tragedias derivadas de los desahucios, después de que este jueves una persona se quitara la vida en Granada antes de ser desahuciado. En esta línea, Valderas ha destacado el compromiso del gobierno andaluz de acelerar las medidas de la Consejería de Fomento y Hacienda, ha puesto sobre la mesa para frenar los desahucios en Andalucía. Además, ha explicado que se está intentando fomentar una unión con las entidades financieras para que se vuelvan más sensibles y activas con la situación. De acelerar las medidas que Fomento ya ha puesto encima de la mesa. Fomento ha puesto medidas sobre el parque público de vivienda. Y nadie puede decir que el parque público de vivienda, lógicamente, el de la Junta de Andalucía, ha paralizado cualquier procedimiento de estas características. Estamos tratando de encontrar un encaje con las entidades que deben volverse más sensibles ante esta situación, mucho más sensibles y mucho más activas. Y yo creo que hoy hay que hacer un llamamiento a las entidades bancarias, sean del color que sea, a que se tornen sensibles. Valderas ha explicado que el gobierno andaluz vería bien que se aprobara la dación de impago para que las personas que no puedan hacer frente a la hipoteca salven su deuda simplemente con el inmueble.